Carlos, ¿conoce la UPS del Cobre? ¿La UPS? Sí, es la Unión de Políticos Sucios. No, chico, la UPS es la Unidad de Producción Social, la empresa lechera. Pero en la calle se corre el rumor de que la UPS hay políticos con malas intenciones. No, eso lo inventó la misma gente para que la empresa no surgiera como productora de leche y queso. Pero también hacemos unos quesos muy ricos y de calidad. Y de paso, entregamos el vaso de leche escolar para el desarrollo y crecimiento de los niños. Ah, bien. Entonces la UPS es la Unidad de Producción Social, la cual nos da un beneficio a nuestra comunidad. Sí, claro. Eso era comentario para que la empresa no surgiera como beneficio para el pueblo. Ah, gracias, Marieli. Llevaré esta información a nuestro consejo comunal y a los demás. Una producción de la UPS Campaña Admirable, El Cobre, Estado Táchira.